pasó que me contesta. O te quedas o te vienes hoy conmigo. Ya no quiero andar penando. Ahora vengo decidido a hablar contigo. Ya no más tú me detienes. Ya no tengo más querencia en este pueblo. Quiero que contestes pronto. Si me marcho, te lo juro que no vuelvo. Quiero que me digas pronto cuál es tu contestación. He esperado mucho tiempo ver cumplida esta ilusión. Yo te estoy hablando en serio, es sincera mi pasión. Si tú quieres, yo me quedo, hasta nunca yo me voy. Yo